Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables. El síndrome de las palabras. ¿Podéis traer alguna muleta o algún talismán para poder que yo esto pueda ritualizar? En la tarde del jueves día 11, como bien conocen sus señorías, se realiza la investigación sobre el contenido de una furgoneta hallada en Alcalá, en la que aparece una cinta comercial con grabaciones del Corán y varios detonadores. El síndrome de las palabras. El urólogo no lo logró tampoco. El psicólogo, mega fracaso. En esas investigaciones se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. El síndrome de las palabras. Los más razonables eran, sin duda, la gente sencilla y pobre. Enseguida consideraron la guerra como un desastre. Este tipo de bala, señor Weimar, demuestra que su hermana era una mujer lobo. Mire, no me venga con esas historias que me hacen reír. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Venerable hermano, hay muchos libros que hablan de la comedia. ¿Por qué os produce este tanto miedo? Porque este es de Aristóteles. Únicamente cuando se pierde todos somos libres para actuar. El síndrome de las palabras. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras y letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin venas, palabras de vena, palabras cualquiera, palabras de hierro. Al fin y al cabo, usted se quitó la vida. ¿La vida? ¿Qué está diciendo? ¿Está intentando decirme que estoy muerta? La más querida canción anarquista. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Y va a decidir si tiene que enviarme al cielo o al infierno. Porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Pero no eliminaréis la risa eliminando ese libro. No, desde luego. La risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo. ¿Pero qué ocurrirá si por culpa de este libro los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas? El síndrome, el síndrome de las palabras. El síndrome, el síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras.